La gente se mete en problemas por hablar de más. Y cuando les pegan un tiro es porque ellos y ellas se lo buscaron. Así que en eso no hay ningún mal. Y si solo los meten y las meten en la cárcel, tanto mejor. Así se impiden que hablen. Si nadie habla, nadie dice mentiras. Y en realidad verás que no existe otro mal que las mentiras. El mal es una mentira, hay que callarse la boca, y entonces el mundo es bueno. El mundo es bueno, muy bueno, todo es bueno. Los policías son gente buena, con esposas y familiares, los agentes son buenos patriotas, los soldados son buenos, el Estado es bueno, y nosotros y nosotras somos buenos y buenas ciudadanas de un gran país. Solo que no debemos hablar. Pues eso, ya estamos por aquí otro jueves más. Somos la peña de Amantes del Ruido. Ya sabéis, un programa que se hace todos los jueves de 12 y un poquito hasta la 1 y un poquito, o los viernes así de madrugada, porque también puede darse el caso. Y luego la reposición todos los viernes de 2 a 3. Que tenéis un teléfono que es el 391-5721, que podéis usar para lo que queráis. Ya sabéis, podéis llamarnos y contarnos cualquier cosilla. Y nada, comentaros que hemos empezado, además de con el típico texto que solemos hacer, pues con La Peña de Fabric, un disco que sacaron pues no sabemos cuándo, y que se titulaba Lightbringer. Y nada, ahora vamos a seguir con otro disco. Esta vez es un EP y se llaman Up in Arms, que ya os lo poníamos la semana pasada. Y nada, vamos a poneros otro tema de esta peña y continuamos. Touchdown! nada, como comentábamos, eran Up in Arms, un grupo de Alemania, de Leipzig, que lo ha sacado una peña de Checoslovaquia, que se llaman, pues, a ver que no lo encuentro, abajo, Horska, no, Die After Records, y que también pues nos ha llegado otra cosa que edita esta peña, que a lo mejor lo ponemos más tarde en el programa. Y nada, comentaros eso, que estamos en Amantes, que aquí solemos apoyar pues todo lo que se mueve por canales alternativos, además de música, también fanzines y revistas, y también pues solemos haceros llegar convocatorias, pues, esto para la peña así que se sume nueva al programa. Y nada, deciros que vamos a continuar con más cosillas y ahora seguimos charlando. Utopía. La vida es una prisión. Las normas nos presionan a todas. La utopía está dentro de ti. Es tiempo para dar un fin a nuestras cadenas que esclavizan al mundo. Siente como una terrorista y lleva tus acciones en las calles. Bien, pues esto que estabais oyendo era Voice of Hate, un grupo de por aquí, de Torrente en concreto. Y bueno, hemos leído una letrilla del grupo, una canción que se llamaba Utopía. Y nada, bueno, esto que habéis oído es una maqueta que bueno, está grabada, pero que todavía no ha salido a la luz. Y bueno, deciros también que Voice of Hate ha tocado un par de veces en el Casal, y nada, como decía el colega, la maqueta esta no saben aún con quién va a salir o si saldrá, pero vaya, aquí os la hemos puesto y os hemos leído un temilla. We'll be right back. Pues eso, en otros programas pues ya os pondremos algún temilla más de esta peña. Y nada, comentaros que la maqueta pues la van a titular Out of Control, fuera de control. Y eso, ahora continuamos y vamos con una peña de Holanda que se llaman Fleas and Lies, un LP que tienen compartido con Bleeding Rectum, que esta peña pues solo la hemos puesto alguna vez. Y os vamos a poner ahora pues eso, a esta gente que están en la otra cara, que comentaros que antes se llamaban Murron Attack, el ataque de los champiñones. Y eso, que se ve que se deshicieron o entró nueva peña al grupo o algo de eso, y han sacado este LP compartido, así que vamos con esta gente. Where are you gonna go? Where are you gonna run? Where are you gonna hide? Nowhere. 'Cause there's no one like you left. Bien, pues después de oír a esta gente de Fleas and Lies, vamos a presentaros otra cosilla que nos ha llegado aquí al programa últimamente, y es el número de enero y febrero del 96 de La Lletra, una revista libertaria que llega de Barna. Y bueno, para hacer un modo de presentación así de la revista, os comentamos lo que nos cuentan en su editorial, que bueno, la llaman Matraca, y es lo siguiente: el primer número del 96 y el segundo aniversario de la rebelión zapatista. Las comunidades indígenas de Chiapas en resistencia y el EZLN han celebrado los 2 años desde que se levantaron contra el mal gobierno, contra los hombres de la soberbia y el dinero. Han celebrado que murieron para poder vivir, para tener voz. Ya no están solos y ahora nos llaman a todos nosotros a celebrar, a poner en común la lucha que nos une, el enemigo común, el neoliberalismo. Nos llaman a un encuentro intercontinental en la selva Lacandona, para Semana Santa del 96, en el que todos los grupos aportemos nuestras experiencias, nuestras reflexiones. Nos llaman a conocernos, a realizar un nuevo sueño, demostrar que es posible luchar contra el monstruo, que somos muchas, que no estamos solas y que la humanidad está por encima del poder del dinero y de la muerte. Son muchas las cosas que nos han enseñado los indígenas de Chiapas y muchas las que pueden aprender de nosotras. Mandar obedeciendo, hablar con palabra sincera. Para todas, todo, nada para nosotras. No estaría de más que realizáramos esta reflexión desde la situación de cada cual, desde nuestras propias experiencias, ponerlas en común con todas aquellas gentes que sabemos que el problema es el sistema, que necesitamos preparar la antesala de un mundo nuevo. Los y las zapatistas se han ganado con la sangre la capacidad de convocatoria para hacer realidad este sueño, para hacernos hablar y caminar juntas en la resistencia contra las mismas que nos oprimen. Que todas aquellas que con el corazón abierto escuchen su voz y pongan la suya para que los soberbios, los prepotentes, sepan que somos muchas, las pequeñas, las que no estamos dispuestas a admitir que las cosas sigan igual. Bueno, pues esto es así la editorial de La Letra A. Y nada, comentaros un poco lo que tiene. Tiene un dossier bastante amplio sobre Europa, bueno, la nueva Europa que nos espera, dividido en tres partes así: capital, pobreza y trabajo. Y luego, pues nada, artículos ya bastante interesantes: violencia fascista y actividades antifascistas en diferentes ciudades del estado. Otro artículo sobre los islamismos, ideas y conflictos. Y bueno, luego los apartados de breves y noticias, y otro extenso artículo sobre McDonald's y bastante información así interesante que puedes encontrar. La revista pues la puedes conseguir por 275 pelas en los sitios de costumbre. Déjeme entonces pagar menos impuestos. ¿Y tú te lo crees? ¿Tus problemas de España son otros? ¿Juegas a hacer que te lo crees? Hablando de Dios a Dios, lo somos, una parte izquierda unida. Yo especialmente uno. En fin, yo a ese le conozco muy bien. Lo que quiere es hibernarte, meterte en la placenta materna. Yo he pasado por esa experiencia personal, no que es mi mujer. ¿Pero qué me cuenta usted? Es verdad, yo no quiero. ¿Pero qué quieren ni, hostia? ¿Pero qué hacen? ¿Estos quién son? ¿Estos quién son? ¿Qué pasa por aquí? ¿Que están comiendo la bola? Que se vayan, ¿no? ¿Qué? Está todo el rato comiendo la bola esta peña, yo no entiendo. Pues nada, ¿no? ¿Qué? Se vayan de aquí. Ya, esa mierda, No eres más que yo. Bueno, y tras haber echado a esta peña que se nos había metido aquí, pues eso, esta gente indeseable que siempre están ahí montándose unas pirulas que os cagáis, continuamos en Amantes del Ruido, y lo que os vamos a poner ahora es una cinta que os comentábamos hace un tiempecillo que íbamos a sacar a modo de ayuda al programa, y que es un directo de Nocivo que, pues eso, si os acordáis, allá por el mes de septiembre tocaron en el Casal, pensando que iba a ser uno de los últimos conciertos contra el desalojo, pues eso, se juntaron, tocaron, y nada, tuvimos la ocasión de poder grabarla, de grabar el concierto, y nada, que parecía que estaba un poquillo parado la movida esta de la cinta, pero vaya, parece que va para adelante, y a ver si dentro de un poco tiempo pues ya os la podemos decir que está por ahí a la venta y nos podéis apoyar un poquillo. Y ahora os vamos a dejar pues con un tema de esta peña que se llama Cáncer de Pulmón. Bueno, y os lo vamos a poner, pero ahora en un momentín, ya que, pues, con este frío que hace, pues los dedos se atenazan un poco y, claro, cuesta meter de vez en cuando la manivela esta del botoncillo, pero me parece que ahora ya está preparada y vamos a ir a Nocivo. I don't know. eso, a ver si más adelante, dentro de poquillo tiempo, sale esta cinta, que como decíamos estaba grabada en el Casal Popular, en este centro social autogestionado que aún funciona, y pues ahora dentro de un poquillo de tiempo comentaremos alguna convocatoria que hay por ahí. Y nada, también ahora con lo que continuamos es un directo grabado en otro centro social, esta vez es en Minuesa, en Madrid, un centro social que fue desalojado pues hace 2 años, ¿no? O por ahí. El 18 de mayo del 94. Y nada, son la peña de MDC, de Million of the Ad Cops, millones de policías muertos. Y no son esta peña. O Multidead Corporation. Ah, vale, vale. O cualquier cosa que coincida con MDC. Y nada, vamos a poner a esta peña y ahora os comentamos algo más. One you say shall be mine. What I want you is mine. A god, business is on parade. Corporate scantry. Cross the floor, rich my soul. Go for a rich, cross into the dead. Go for the mouth, you do something they say. All the rocks, I'm not in the pain. They're grabbed up on crack and rocks up. Get them grass on fucking board. What I want you. Fire, die! The bitch is on parade! Corporate scantry! Crown for the ball! Responsible! The very rich! Born to the dead! Don't be the prostitute! Don't be the shame! I'm gonna fuck you! Down and pay! There's a couple of watch that pressure! Get that crowd! Don't fuck that boy! We're to warn you! It's fire, die! This is our grave! Corporate chantry! Grab the ball! It's our soul! Number X! Balls into the ditch! Alicia, wet me! Pues como os comentábamos, este era un concierto de MDC que fue grabado la tarde del domingo 9 de septiembre del 90 en Madrid. El concierto se organizó en Minuesa, una casa que, como ya hemos dicho, ha sido desgraciadamente desalojada hace 2 años. Y en esta casa decían pues que, además de vivir un grupo de gente joven y algunos ancianos y algunas ancianas, se realizaban actividades políticas y culturales desde una perspectiva autónoma y autogestionaria. Los MDC son un grupo que llevan muchos años tocando y currándose una historia de música muy comprometida. En un monstruo como los Estados Unidos, es reconfortante ver que quedan gente como ellos, con la conciencia clara y con ánimo de luchar y de oponerse al sistema de destrucción mundial. Las siglas MDC, como os comentábamos antes, han significado distintas cosas en sus distintos discos. Millones de maderos muertos, millones de malditos cristianos, Multidead Corporation, etc. Les agradecemos un montón lo bien que se enrollaron en el concierto y las facilidades para grabar esta cinta. Los beneficios de esta cinta servirán para sufragar los gastos del local librería Gato Salvaje, un centro autónomo donde se reúnen colectivos y se realizan actividades muy variadas. Este centro es parte de la infraestructura que tenemos para autoorganizarnos. La producción de esta cinta ha sido hecha entre gente del Gato Salvaje y el colectivo musical Discorde. Pues bueno, esto es lo que comentaban hace como 5 años la gente de Gato Salvaje y del Centro Social Autogestionado, y lo hemos querido aquí recordar con el concierto este de MDC. Os dejamos con otro tema más y que no desalojen más casas. This is a real song about the place. Jacob, stand up down the street, get the paper in, with a gun and gun, and get out of the bed. Jacob, stand up, time for a switch, why we are the rich, imagine when I say that I'll get on your bed. Jacob, down the river on the street, and the birthday stuck in your feet. I'm back here, why? I'm gonna know, I'm back inside. Why make us so shit and be so big? Why make us so shit and be so big? Why make us so shit and be so big? Why make us so shit and be so big? Home in the fridge. Go home on the bridge. They call me a queen. It's another human thing. Why make us so shit and be so big? Why make us so shit and be so big? Why make us so shit and be so big? Why make us so shit and be so big? Body of power, get me sick and sour. And the death of your life, I'm walking to fight until you die. Why make us so shame to be so big? Why make us so shame to be so big? Why make us so shame to be so big? Why make us so shame to be so big? Get up, what you gonna do? Lock me in blue, I'm so queer, bigger than you. Get up. Take a die for a switch, army of the rich, watch them and switch, piss on your bridge, get up, get up! Run back the entire pressure increase, we touch the fire, set his marriage, so we're down, please, back in a fitting, I'm gonna go down, let's get the wind and try to show your mind. Corporate gets bigger, run a big gutter, corporate gets bigger, run a big gutter, change your fight. Fuck them cows, I'm an intervention, he does a corporation. Lost a lot of smiles, but no less smiles. Well, that seems our pressure increase. He does a bar, get his mouth, stay champagne. Fuck their infection, I'm gonna go down. Put the chicken in the wood, trash their mind. Corporate gets bigger, run a big gutter, corporate gets bigger. Round the gutter, change your fight. Fuck every cows, Hummer's the mission. You make a corporation. Cross your last smile, but your last smile. Got your corporate defender. Round on the gutter, corporate defender. Round on the gutter, change your fight. Fuck every cows, Hummer's the mission. You make a corporation. Bueno, y con esta musiqueta así tan agradable, vamos a presentaros la primera convocatoria. Y es un Carnestoltes, Carnestoltes alternativo. Y bueno, se va a hacer en el Carmen, será en la plaza de Tabernes de la Valdigna, al lado del mercado de Montsen Sorel. Y eso es que será este viernes 23 y este sábado 24 de febrero. Y nada, recordaros eso, que será carnavales reivindicativos, como tienen que ser. Que aquí nos cuentan en el póster, pues, que habrá fiesta, insumisión, solidaridad, antimilitarismo, ecología, dignidad, antirracismo, alegría, antifeicismo, color, armonía. Y nada, os lo volvemos a recordar, que será en este viernes 23 de febrero y este sábado 24 de febrero, allá por la noche, en la plaza de Tabernes de la Valdigna, al lado del mercado de Montserrat Sorel. Y continuando con más convocatorias, os vamos a hacer llegar otra, que es una concentración que habrá en contra de los zoológicos, y será este domingo 25 de febrero a las 11:30. Y a ver un momento, que me acerco así sutilmente, cojo el póster y lo comento mejor, y que será en las puertas de Viveros con Blasco Ibáñez. Y nada, ya sabéis, el día 25 de febrero, domingo, a las 11:30 de la mañana, concentración en contra de los zoológicos y nada, a favor de la libertad de los y las animales. Estamos en contra de todos los espectáculos que degraden a los animales. Boicot a los circos. ¡Concerto! ¡Animales de laboratorio! Repetiros nuevamente el sitio más que nada, que antes no lo hemos dicho, o sea, la repetición, y es que será en las puertas de Viveros con Blasco Ibáñez esta concentración en contra de los zoológicos el día 25 domingo a las 11:30. Pero que no sea el último paso, pero que no sea. Pues cosas como estas vais a poder escuchar a Magnática en un concierto que de paso también para el chaval que ha llamado antes que preguntaba y para la gente que ya haya oído algunas campanas, deciros que Magnática van a estar tocando para allá para finales de marzo. Ya os iremos diciendo dónde y por cuánta pela y tal. Lo que sí que os podemos decir es que se juntan expresamente para este concierto, y este concierto, el dinero que se saque de este concierto irá destinado a la caja de resistencia del Casal Popular. Deciros que lo que habéis oído es una cinta que editarán la gente de la distribuidora alternativa local de Barcelona junto con la gente de T de Bilbao, y que a lo mejor pues dentro de pocos meses ya sale a la calle. Y ya como última convocatoria que vamos a hacer llegar, y también hablando sobre el Casal Popular, comentaros que el comedor, pues como sabéis, no abre todos los días, pero sí que abre un par de días a la semana, que la pela que sale es para la caja resistencia del Casal, y que estos días son el miércoles y el jueves, así que ya sabéis, si queréis comer y además ayudar, pues os podéis pasar los miércoles y los jueves allá a las 2:30 y probar un suculento y precioso manjar vegetariano, o sea, vegano. ¡Asesino! Pues es esto que acaba de sonar tan rápidamente y tan bonito? Son la gente de Los Crudos, una peña que son de Yanquilandia, más concretamente de... a ver, que le he hecho un vistacillo. De New York. Y... de New York, eso. Y nada, que es un EP que sacaron hace bastante tiempo con la peña de Discos San Juancito y también con gente de Lengua Armada Discos, de Chicago y de New York. Y que estaba compartido con Guasipongo, que es otra banda de por ahí, de esos países. Vale, y otra de las cosas que os queremos hacer llegar es una publicación que llamada El Fuego y la Piedra. Nos llega de Madrid y bueno, es publicación mensual. Este es el número 3 de febrero de este año y cuesta 10 duritos, 50 pelas. El contenido así un poco de este número... pues empieza con un artículo llamado Art de París, que habla sobre las últimas huelgas que hubo a finales de este año pasado, en noviembre y diciembre, que duraron bastantes semanas y paralizaron el Estado francés prácticamente. Hace un pequeño, bueno, una breve crónica de lo que fue así por días desde el 10 de octubre hasta finales de diciembre. Y bueno, luego más artículos, así como... bueno, uno llamado La herencia nuclear habla sobre Enresa, la encargada de buscar emplazamiento para los nuevos cementerios nucleares, pues los sitios que ha encontrado ya. Luego también nos habla sobre Mumia Abu Jamal, el preso condenado en Yanquilandia, condenado a muerte. Y bueno, más artículos así internacional y de aquí, de por el Estado... bastante interesantes, bastante información en esta revista que puedes, bueno, revista no, periódico, formato periódico, que puedes encontrar en los sitios de costumbre. Pues esto era Tarzán, una peña de Madrid, con su canción El Mohawk, dentro de su último disco Rompe la Norma. Y nada, recordaros que estáis en Amantes del Ruido, en Radio Clara Libre Libertaria, en el 104.4 de la frecuencia mermelada, merengada, M o mosqueada. Y nada, que también estamos los ¿cómo se llama esto? Los viernes en reposición, de 2 a 3. Y que... ¿Qué pasa? ¿Pero qué hay? Otra vez. El combate es tremendo. Antiguo, pero no puede, pero. Que algo queda. Vaya sé, pero ¿qué pasa? ¿Qué? Esto... Pero que se vaya. Creo, ¿por qué vamos a pagar tres veces más que en 1900? Pero otra vez se nos ha colado aquí. El... Que no nos creemos vuestros montajes, ya está bien de engañar, hostia. A muerte. La intervención que ha hecho. Ha sido tan bonita y tan simpática. Es verdad. Vete a la mierda. ¡Ha sido una mierda! ¡Buena! Bueno, lo que os vamos a comentar ahora es... a ver, un momento, que suban la música y sigo. Bien, pues lo que os queríamos decir es una nueva cinta que nos ha llegado. Es del grupo Active Minds, que es un grupo pues bastante así activo, que ha sacado mogollón de EPs y mogollón de cosillas que por aquí os hemos puesto, normalmente con la gente de Lonely Tunes. Y nada, lo que nos ha llegado ahora es una maqueta que se titula 5 años golpeando nuestras cabezas contra una pared de ladrillos. Y bueno, aquí en esta cinta hay un mogollón de temas, concretamente 42, y están sacados de su primer EP No Poder Cerrar Tus Ojos a los Horrores del Capitalismo, de su primer LP Bienvenido y Bienvenida al Matadero, y de su segundo EP El Capitalismo es una Enfermedad y el Dinero una Droga Adictiva. Y nada, comentaros eso, que el precio creo que son 200 pelas, que lo ha editado la Peña de Víctimas del Progreso Crímenes de Estado de Madrid, y que por aquí lo distribuye la gente de Cruda Realidad, que como sabéis hacen también un programa aquí en esta radio, Clara, en esta radio, que es el programa Punky de la Radio Clara, y que lo podéis oír todos los domingos de 10 a 11. Y si eso en otro programa, pues ya os ponemos a lo mejor algún temilla más. También deciros que acompañan dos textos, uno mogollón de largo que está interesante, pero como es muy largo y ya es muy tarde, pues a lo mejor os dormíais, si no lo estáis ya. Y nada, entonces vamos a ir ahora con una peña que se llama Jung, que es un agente de esta que lo ha sacado un sello de Checoslovaquia, que os comentábamos antes, cuando la gente de Up in Arms, y nada, os vamos a poner a Jung.